un piano y los acordes de una guitarra. Hoy ha salido de mis manos la canción más deseada, una canción de para cuna. La niña de mis ojos, para mi luna. En los barrotes de su cuna, presa han estado de mi cariño. Hoy me han contado que la luna ha cantado para niños, una canción de cuna. Para la niña de mis ojos, para mi luna. Lo que me hace suspirar, lo que me hace a mí vivir. Cuando sueñan, sueñan con una sirena, sueñan con ser mar de Cai, ser ola de la Calena, una canción de cuna. Para la niña de mis ojos, para mi luna. En los barrotes de su cuna, presa han estado de mi cariño. Hoy me han contado que la luna ha cantado para niño, una canción de cuna. Para la niña de mis ojos, para mi luna. Lo que me hace suspirar, lo que me hace a mí vivir, solo soy la sonrisa de María y Beatriz. Yeah. Lo que me hace suspirar, lo que me hace a mí vivir, solo soy la sonrisa de María y Beatriz. Y a la nana que mi niña duerme, sabanita blanca, no la despierte que sueña descansa, mientras que el tiempo dibuja su cara. Y a la nana que mi niña duerme, perfume de almendra, no la despierte que duerme y sueña bajo las notas de mi guitarra.